Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos. Qué alegría siempre es poder encontrarnos también en este tiempo y en este lugar y con estos propósitos, ¿verdad? Mire, está bueno juntarse con buena gente y pasar un rato, bueno, agradable. Encontrar aliento, apoyo, compartir con otros. Pero hay algo muchísimo más importante que todo eso, aunque todo eso está bueno y hay que valorarlo y agradecerlo. Y lo más importante es que venimos aquí para un encuentro con el Dios Todopoderoso, aquel que efectivamente reina, aquel que, como hemos cantado recién, tiene el control de todas las cosas. Las ha tenido desde siempre y las va a tener para siempre. Esto no puede cambiar nunca ni cambiará. Así que es con este Dios, que además de todo esto es un Dios cercano, es que venimos a este lugar, tener ese encuentro, un encuentro significativo, un encuentro profundo. Efectivamente es un encuentro que cambia y transforma nuestra vida. Así que por eso es que cantamos, no solo porque suena lindo o es agradable a los oídos, cantamos porque Él ha cambiado y sigue cambiando nuestra vida, porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque nos rescató de una vida miserable como vivíamos muchos de nosotros anteriormente. Así que venimos por eso, con mucha alegría, con mucha gratitud, para exaltar y alabar su nombre. Nadie podría haber hecho lo que hizo Dios en nuestra propia vida. Así que eso es lo que usted percibe entre nosotros. Y cómo no estar felices, cómo no estar gozosos por eso. Y en Él, y con Él. Así que venimos para eso sobre todas las cosas. Y todo lo demás es casi como una añadidura, una bendición todavía mayor a la que significa poder tener un encuentro con ese Dios. Un encuentro de confianza donde podemos abrir nuestro corazón y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Y a veces hay gozo y alegría y decimos: Señor, estoy re feliz y sé que es por vos, así que gracias. Y a veces venimos con luchas, con pruebas, con necesidades, con debilidad, con lágrimas. Y también sabemos que Él nos recibe igualmente con el mismo amor, con la misma gracia, con la misma compasión para abrazarnos, para ministrarnos, bueno, fortalecernos, para guiarnos, para darnos una palabra de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. Así que claro, mire qué significativo es poder tener a alguien en el quien podamos hacer así y con toda confianza y saber que Él nos está guiando porque Él cuida de nosotros. Así que mire, si usted está aquí también, y a todos los que venimos habitualmente, ¿verdad? Recordar esto periódicamente está bueno, para que nada nos desenfoque de esto. Disfrutemos de todo lo demás, qué bueno, por la gracia de Dios, pero que eso no nos impida disfrutar de su presencia entre nosotros. Eso es lo más importante. Las personas que Dios pudiera traer o que usted pueda invitar necesitan encontrarse con Él. Y escucharlo a Él y reconocerlo a Él y comenzar a entender y comprender los planes que Dios tiene para la vida de esas personas. Luego, si encuentra un grupo de gente agradable y pasa un lindo tiempo y se va con una palabra de inspiración, bien, también, pero podremos pasarnos la vida haciendo esto sin que haya revelación de la presencia de Dios, del Salvador Cristo Jesús a las personas, y eso es lo que nunca debiera acontecer, ¿verdad? Así que a partir de Él, todo lo demás, y nada si no está Él. Por eso déjeme orar antes de compartir una breve reflexión también en esta tarde, y orar por su vida, por usted, por vos. Quizás estás aquí por primera vez, por segunda vez, o tercera, o no importa cuántas veces. No sé cómo está el estado de tu corazón, cómo es el estado y la condición de tu vida hoy, qué cosas están ocurriendo, qué necesidad tenés de Dios, pero Él sí lo sabe. Y en todo caso, hacéselo saber, porque Él desinclina su oído para saber qué necesidad tenés hoy. ¿Qué puedo hacer por vos? Dice nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bueno, y Él lo pregunta porque está dispuesto a hacerlo, a llevarlo a cabo en nuestra vida también. Así que quizá usted necesita eso hoy, un abrazo del Señor, Él se lo va a dar. Quizás necesitas provisión, quizás necesitas fortaleza, guía, dirección, sabiduría. ¿Qué necesitas? Él lo va a proveer, Él es bueno, claro que sí. Y junto con eso y con su respuesta va a crecer también tu gozo, se va a fortalecer tu fe, tu deseo de alabarlo, de exaltarlo y de compartirlo con muchas otras personas también. Vamos a orar. Señor, gracias también por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias porque vos estás aquí. No necesitamos, Señor, invitarte porque nosotros estamos invitados a tu presencia, Señor, porque tú eres Dios. Así que gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, a tu trono de gracia, hacerlo con toda confianza, Señor. Bendito sea tu nombre por eso, por quién eres y por lo que haces también por cada uno. Padre, en este momento yo quiero agradecerte, quiero exaltar tu nombre por las respuestas que seguís dando a las peticiones que tu pueblo eleva, Señor, a tu trono de gracia. En todas ellas queda demostrado, Señor, infinitamente tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu gran poder, Señor. Por eso te damos toda gloria a ti, toda honra y todo honor. Oh, aleluya, tu nombre. Y Señor, también ahora te pedimos, claro, por nuestras necesidades, Señor. Quizás son las necesidades de algún familiar, son quizás necesidades de algún amigo, un vecino, Señor. Queremos presentarnos también delante de ti porque te necesitamos. Declaramos nuestra dependencia de ti, declaramos que necesitamos tu ayuda, Señor, sin la cual no podríamos nunca vencer todos los desafíos que la vida nos presenta. Pero tú nos llevas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Así que bendito sea tu nombre. Nosotros te honramos, te glorificamos y reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Por eso queremos transformar todo ello en gratitud, en alabanza, en servicio, en ministerio, en evangelización, Señor, porque todo debe ser de esta manera. Que tu Espíritu Santo ahora obre con poder en la vida de cada uno de los que está aquí, Señor. Tú conoces su condición de vida, su necesidad. Revelate a cada uno de ellos, Señor, para que puedan conocerte a ti, conocer quién eres, conocer tus planes, tus propósitos, tu amor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, que así sea, gloria al Señor. Siga disfrutando de todo lo que Dios tiene para cada uno, ¿verdad? Y sigamos creciendo en este sentido permanentemente. Bueno, como siempre hacemos, tratamos de dar una especial bienvenida a todos los que pudieran estar por primera o segunda vez entre nosotros, ¿verdad? El miércoles pasado había un buen número de personas que estaban por primera o segunda vez, como 8 o 10, no me acuerdo ya, y sé que había quedado corto con algunos presentes que siempre damos a aquellos que están por primera vez, ¿verdad? Pero creo que ya ese mismo día yo cumplí entregándole a cada uno de los que me faltó su premio y su recompensa. No quedó nadie, ¿no?, del miércoles pasado sin su premio. ¿Eh? ¿Alguien quedó sin su premio el miércoles pasado? No. Perfecto, he cumplido. Pues bien, entonces arrancamos de vuelta. ¿Usted está aquí por primera vez hoy? Bueno. ¿Alguien más está por primera vez entre nosotros? Aquí hay alguien más, qué lindo. 2 personas, 3 personas, muy bien. Y 4 personas, ¿quién más? Ok, muy bien. Voy a empezar por las damas de allí del fondo. Vení, Tomás. Tengan su mano en alto si quieren recibir su presente. Mira qué alto que levantó la mano, no me lo quiero perder. Muy bien, me parece muy bien. Allí está en nombre de la iglesia, sean muy bienvenidas. Ya la hemos visto también en otras ocasiones, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, mire que ahora ya quedó anotada, no me levante más la mano. Bueno, joven, y a ti también, antes de retirarse, van a tener también su presente. Pero estamos con mucha alegría de que estén entre nosotros en esta tarde y deseamos que Dios bendiga ricamente sus vidas. Saludamos a todos los que están recibiendo la transmisión, así que siempre venga a ser peinadito y ahí medio producido, porque todo sale así en directo, ¿verdad? Así que no tenemos oportunidad de hacer ningún arreglo posteriormente, pero los bendecimos también a todos los que habitualmente están participando, que cada vez es más creciente. La comunidad en las redes sociales también se va multiplicando y la gente que va recibiendo los mensajes y todo lo que compartimos en las redes lo está tomando, lo está recibiendo, lo está valorando también, ¿verdad? Bueno, hoy quiero compartir con usted un tema que no es muy frecuente escucharlo, ¿verdad? Pero que sin embargo es una herramienta clave para nuestro crecimiento espiritual. Le diría para la vida, casi para la vida de todo ser humano. Esto es algo que todos, de una manera u otra, finalmente termina terminan tratando de ejercer, pero no muchas veces con los resultados que uno quisiera, ¿no es cierto? Bueno, se trata del discernimiento. ¿Cuántos mensajes habrá escuchado usted acerca del discernimiento espiritual? Yo qué sé, si alguien se acuerda de alguno, deben ser muy pocos, ¿verdad? Por eso digo, no es algo frecuente escuchar, pero es muy necesario conocer al menos algunos aspectos. Y claro que al hablar de todos estos aspectos, siempre lo hacemos desde la perspectiva de Dios, el fundamento y la base bíblica, ¿no es cierto? No es algo que estamos nosotros haciendo una abstracción mental y tratando de determinar y de definir lo que es el discernimiento y demás. Pero usted se va a dar cuenta claramente que el discernimiento es una herramienta clave para nuestro crecimiento, el desarrollo de nuestra vida espiritual y cristiana. Mire, muchas personas, y a veces también los que somos de Cristo, vivimos distraídos, vivimos enfocados y concentrados en muchas cosas, pero pocas veces tenemos la capacidad de discernir entre todas esas cosas. Incluso lo bueno a veces puede convertirse en algo dañino o engañoso que hace pagar costos y consecuencias importantes. Uno a veces dice, esto está bueno, está bien, y es útil para mi vida, y después salirse con aquella sorpresa de que finalmente se transformó en algo nocivo, dañoso o incluso engañoso, y que a veces también produce consecuencias, ¿no es cierto? Por eso necesitamos discernimiento, esa capacidad que nos permite reconocer si algo finalmente es bueno, aceptable, beneficioso o no lo es. Porque claro, los envases vienen presentados de manera muy atractiva, de tal manera que a simple vista no nos damos cuenta de lo que hay dentro del envase, ¿no es cierto? Y nosotros tomamos lo de fuera como que lo de dentro es igualmente bueno. Y después nos damos cuenta del error, ¿verdad? Así que eso es lo que nos ayuda a determinar el discernimiento. Mucho más en este tiempo que vivimos todos nosotros, ¿verdad? Un tiempo de saturación informativa. Estamos sobresaturados de información, de voces múltiples que compiten por nuestra atención y nuestra dirección, por esa concentración y ese foco que le ponemos. Estamos en el contexto de la llamada posverdad y de relatividad moral, ¿no es cierto? Entonces ya casi como que ni la sociedad le interesa saber bien y discernir qué es lo bueno, qué no está bueno, etcétera. Y eso se presenta en todo ámbito de la sociedad, en las escuelas, las universidades, en las casas, en los trabajos, etcétera. Así que, en ese contexto, el discernimiento no solo es útil, sino esencial, precisamente para no ser dañados o no sufrir ninguna consecuencia grave, y estar prevenido y tener el recurso como para poder ejercitarlo. Y si bien no es infalible, bueno, es una herramienta muy importante que nos ayuda a descartar aquello que en principio parece bueno, pero que en el fondo no lo es. Y en este sentido, entonces, el discernimiento nos permite a todos los seres humanos ver con mayor claridad, ver más allá de lo que queda delante de nuestros ojos. Y con eso, tomar decisiones sabias. ¿Cuáles serían? No, esto no es bueno, esto es malo, lo desecho. Necio sería si uno se da cuenta de que algo es malo y es nocivo para la vida o para los demás, e igualmente lo hace parte de la vida de uno. Bueno, para aquellos que somos de Cristo, el discernimiento también nos permite entonces caminar en fidelidad al Señor y a su palabra. Señor, ¿esto es tuyo o no es? Bueno, aplica el discernimiento. No lo es. ¿Listo? Vivimos rodeados de tecnologías. Bueno, ustedes las tienen allí, ¿no? Celulares y tablets, notebook Y a medida que avanza la tecnología, se nos hace más difícil reconocer lo que es real y lo que no lo es. Miren, una oportunidad, ocasión de ver un holograma. Es decir, que por medio de la tecnología se hacía notar como que había una figura, una persona, y que parecía que estaba ahí. Era un holograma, no estaba la persona. Pero como era el inicio de toda la nueva tecnología, bueno, quedamos sorprendidos. No puede ser, ¿cómo? Y efectivamente uno cae después en la cuenta de que era el uso de una tecnología que nos hace parecer algo que no es una realidad. Nos presenta como real algo que no lo es, en definitiva. Bueno, como todo avance tecnológico, la llamada inteligencia artificial puede ser un muy buen recurso como un instrumento para engañar, para dañar o para destruir. Mire, tenemos que estar muy prevenidos y muy atentos y usar esta capacidad de discernimiento, porque usted podría llegar el día donde escuche a quien le está hablando ahora en una transmisión, en este mismo lugar, y dando un mensaje que diga, por ejemplo, quédense tranquilos, no confíen más en la palabra, esa es un invento de los humanos, porque en algún momento... Y yo voy a decir cualquier barbaridad, y usted va a decir, qué barbaridad. Y después algunos dirán, no, ¿cómo el pastor le pasó algo? ¿Tiene que visitar algún profesional de la salud mental? Bueno, va a ser así. Le va a ser muy difícil determinar que no soy yo y que no estoy hablando yo. Ustedes ya lo están presentando en los medios, ¿no es cierto? Que como una persona está hablando, mueve los labios, todo con las mismas palabras, ¿no? Que está haciendo como una traducción de las películas, vio, de Hollywood, que uno se da cuenta que la persona está muda y sin embargo como que sigue hablando, vio. No, eso no pasa. Coincide perfectamente el tono de voz, los giros. ¡Wow! Cuidado. Puede ser algo muy beneficioso para la humanidad, para la sociedad, para las personas, pero también algo que puede usar con mucha perversidad y para hacer mucho daño. Tenemos que estar prevenidos. ¿Cómo? Usemos el discernimiento que nos da Dios, por supuesto, y el Espíritu de Dios. Bueno, la tecnología, los juegos, las redes sociales, las pantallas, los estímulos constantes. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso cuando estamos bombardeados por lo que no es real, es ficticio, está editado e incluso es superficial? ¿Cómo hacemos? A veces no nos damos cuenta muy fácilmente. Las redes sociales y la internet están llenas de información, por supuesto que sí, pero vacías de criterio y de rigurosidad bíblica. Mire, está bueno usar inteligencia artificial o cualquiera de las formas y herramientas que pueda utilizarla. Y uno pone, haceme un mensaje sobre el discernimiento espiritual que lo tengo que compartir hoy miércoles dentro de un rato. Y me va a dar ahí un montón de cosas. Y yo, qué bueno, mejor que lo que yo preparo. Claro, sí. Ah, pero como yo no tengo mucho conocimiento bíblico, podría estar compartiendo algo que no tiene rigurosidad bíblica, pero no me doy cuenta de eso. Supongo que está todo bárbaro. Mucho cuidado. No son pocas las personas que van a la internet para obtener algún bosquejito, alguna cuestión y después compartirla. Bueno, en un mundo lleno de aparentes verdades y caminos hacia el mal que seducen, se hace imprescindible para toda persona, pero claro, mucho más para todo cristiano, contar y utilizar esta capacidad que otorga el Espíritu de Dios, el discernimiento. ¿Y qué es esto entonces? Bueno, ya lo estuvimos definiendo de alguna manera. El discernimiento es una capacidad espiritual, no es una capacidad humana. Puede alcanzarse cierto grado de discernimiento para juzgar entre algunas cosas, para evaluar, para tomar decisiones, pero no termina siendo el discernimiento en esta última instancia, ¿no es cierto? Así que el discernimiento espiritual es esa capacidad para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, que a veces no queda tan claramente demostrada, ¿verdad? Distinguir entre lo sagrado y lo profano. Distinguir entre lo temporal y lo eterno. Distinguir entre lo de Dios y lo de uno mismo, o lo del mundo, o peor, lo del enemigo. Y a veces estos se entrecruzan y una cosa se disfraza de otra. Y claro, se presenta con un envase atractivo. Esto es de Dios, viene de Dios y bla, bla, bla, pero no viene de Dios de ninguna manera. O puede venir de mí, de mis deseos interiores, de mis placeres, de mis intereses, lo que fuere. Puede venir del mundo como un ofrecimiento, de una filosofía, una actitud de vida, lo que fuere. Puede venir del enemigo, que trata obviamente de llevarme a mí o a usted, que somos del Señor, por caminos equivocados. Y hacernos sufrir, pagar costos con eso, no es gratuito. El apóstol Pablo estuvo en Filipos una vez, ¿verdad? Estuvo varias, pero en una vez, en alguno de sus viajes misioneros, dice que mientras estaban yendo al lugar de la oración, quizás viniendo aquí a este lugar, nos salió al encuentro, dice, una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, ¿vio? Hay gente que explotaba a otros de esta manera. Esa muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto era verdad. Y parecía que era casi la que estaba haciendo la campaña, la mejor campaña a favor de Pablo y de su equipo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Quién? Ese mismo espíritu inmundo que estaba operando y obrando en la vida de esa muchacha de esta manera. ¿Y cómo se dio cuenta Pablo que efectivamente eso no era de Dios? Usó el discernimiento. Claro. Pudo discernir y tuvo la certeza a través del discernimiento de que por más mensajito lindo que estuviera dando, lo cual mire qué importante, porque fíjese a dónde está apuntando esto. Si fuera yo, en lugar de Pablo, lejos, ¿no? Pero si fuera, estaba apuntando a mi ego, a mi orgullo. Estos son siervos del Dios Altísimo, esto. Eso es qué grande, tiene razón, que todos lo escuchen, que todos sepan que soy yo. Ve a dónde apunta, ¿no es cierto? Pablo no se dejó engañar, no dijo, che, esta mujer será creyente, ¿cuándo se convirtió? ¿Alguno sabe? Ni mucho menos, ¿no es cierto? Inmediatamente Pablo lo descubrió, después de varios días dijo, ya me cansaste. No, no. Y entonces por medio del discernimiento pudo obrar y actuar de esta manera. Así que el discernimiento es la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, pero también la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo que es mucho mejor. Y a veces los seres humanos, también algunos cristianos, nos conformamos con lo bueno que ya tenemos, que ya hemos alcanzado, y ahí nos acobachamos, nos acomodamos, nos ponemos cómodos, tranquilos, listos, se acabó, no me pida más nada. Sin embargo, hay algo mucho mejor que lo que ya tenemos, que podríamos aspirar a tener, a recibir, a disfrutar. Dios siempre lo tiene, pero allí estamos, nos abrazamos a lo bueno y nos olvidamos de lo mejor. Bueno, el discernimiento nos lleva a ver las cosas a la manera de Dios, lo cual nos permite diferenciar las ideas bíblicas de las no bíblicas y vivir conforme entonces a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está reflejada y revelada en la palabra de Dios. Así que para saber diferenciar lo que yo escucho por las redes, lo que yo veo en la internet o lo que fuere, necesito tener discernimiento. Pero como vamos a ver, además, el discernimiento tiene otros fundamentos, como vamos a mencionar brevemente en un instante. Por lo tanto, discernimiento es una herramienta vital para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo podríamos crecer espiritualmente, alimentarnos sanamente y desarrollarnos sanamente en la vida en Cristo si no tenemos la posibilidad de ocupar el discernimiento en nuestra vida, de utilizar el discernimiento en nuestra vida para saber que esta comida, por más rica y atractiva que sea, no, es contaminante, no me va a hacer bien, no la voy a tomar ni voy a comer de ella? Y si no tengo el discernimiento es imposible, por lo cual nunca podría salir de esa situación. Así que podemos advertir y reconocer falsas doctrinas, enseñanzas engañosas, motivaciones ocultas, espíritus inmundos, etcétera, etcétera. ¿Cómo obtener entonces esta capacidad de discernimiento? Bueno, no es solo una habilidad intelectual. Es mucho más que esto, es una expresión espiritual que nace del conocimiento que tenemos de Dios y del conocimiento de su palabra y que nos ayuda a vivir de manera coherente con nuestra fe. El Espíritu Santo tiene un lugar fundamental en esto porque es quien nos guía a toda verdad, quien arroja luz sobre la duda y la incertidumbre, esto es o no es, y allí el Espíritu Santo va a confirmar. El que revela siempre lo bueno y lo correcto para nuestra vida. En 1 Corintios 2:14 la palabra dice que el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. ¿Ve? El Espíritu Santo es imprescindible. Estar en comunión con Dios es imprescindible. ¿Cómo vamos a ser guiados a la verdad? ¿Cómo vamos a ser guiados con luz espiritual para reconocer todo eso si no hay asistencia del Espíritu Santo de Dios? Por tanto, para obtener el discernimiento, claro, también hay que pedirlo a Dios en oración. Y eso es fundamental. Si uno necesita fortaleza, Señor, por favor, dame más fuerzas. Si uno necesita más fe, Señor, que mi fe no decaiga, ayúdame en este aspecto, muy bien. Y si otro necesita paz, Señor, necesito tener en quietud mi corazón, el Señor la provee. Y así mismo uno puede decir, Señor, dame discernimiento, lo necesito para la vida, para crecer, etc. Aunque no es lo único que hay que hacer. El discernimiento es necesario para todos los que somos de Cristo, para todos. Pero algunos en particular, algunos creyentes, tienen además el don de discernimiento que dice la palabra allí en Pablo escribiendo a los Corintios, ¿verdad? Es decir, sí, habla acerca del don del discernimiento que lo da el Espíritu Santo también. Pero todos tenemos la ocasión de recibir discernimiento y ejercer, practicar el discernimiento en nuestra vida. Ahora, si bien es necesario para todos los que somos de Cristo, obviamente es imprescindible para líderes y pastores. Mire el caso de Salomón, quien fuera rey sobre Israel, usted ya lo sabe, y en un tiempo de mucho esplendor para todo el pueblo. En 1 Reyes 3 dice, yo te ruego, decía Salomón, está pidiendo una oración, yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Te das cuenta? Es una capacidad necesaria para todos, pero algo imprescindible en el ejercicio ministerial de líderes y pastores. Salomón lo estuvo pidiendo, lo pidió en oración. Señor, dame discernimiento, ¿cómo voy a hacer si no? ¿Y cómo haría usted? ¿Y cómo voy a hacer yo? En la vida. No tan solo en el ministerio, en la vida, para reconocer que, no, esto está muy lindo, pero hay algo engañoso detrás de esto. Mirá qué buena oportunidad, me vende el auto a mitad de precio, gloria a Dios, qué bendición, mirá, porque entonces pongo la mitad, me quedo, cuando usted se subió al auto, puso la mitad, se le cayeron dos gomas para los costados, lo pone en marcha y le explota. Es decir, qué pasó, qué barbaridad, faltó discernimiento, quizás me llevé por lo otro, ¿no es cierto? Y yo lo disfracé como bendición del cielo, pero en realidad era un engaño del diablo. Y ya pagué, perdí. ¿Entiende? Es para la vida que necesitamos esta capacidad. Así que el cristiano nunca debe basarse en su propia opinión o experiencia. No, yo no fallo, yo veo algo así, te lo digo en serio. Nunca basarnos en nuestro saber y entender, no debe discernir solo en base a lo que sus ojos ven o a lo que sus oídos oyen. El discernimiento va mucho más allá que esto, que estos aspectos humanos y terrenales. Porque dijimos, es una capacidad espiritual que otorga el Espíritu Santo, sin el cual no lo podemos ejercitar. Sin el Espíritu Santo no lo podemos ejercitar. No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Y aunque todos los creyentes deben vivir con discernimiento, algunos creyentes en particular, como hemos dicho, el Espíritu mismo les otorga el don de discernimiento, una capacidad impresionante. Esta capacidad está multiplicada, ¿no es cierto? Sobreabunda y es un ejercicio permanente de parte de ese creyente y de esa persona. Pero esa capacidad espiritual que el Espíritu nos da no es para juzgar o condenar a los demás, sino para edificación y bendición del cuerpo de Cristo, la iglesia, como lo son todos los demás dones espirituales que usted pudiera reconocer. todos los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, están dados con este único propósito: edificar y bendecir a la familia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Nunca para condenar ni señalar a nadie, nunca para juzgar a los demás, nunca para tratar de tener preeminencia sobre otros. Así que de todos los dones que usted ya recibió, sígalos usando de esta manera. Bueno, finalmente, además de todo esto, debemos perseverar en el discernimiento, ¿verdad? Porque no es algo que nos dura como lo que nos dura el efecto de una pastilla, un analgésico. ¿Vio? Calmó el dolor, pero después se pasó el efecto y ahora me duele otra vez. Y otra vez. Bueno, no, hay que perseverar en el discernimiento. Hay que desarrollarlo. ¿Y cómo? Por medio de la práctica. Si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo pretende usted aprender a andar en bicicleta si no practica? Hay que practicar, después aprende y anda por sí mismo, ¿verdad? No solo por medio de la práctica, sino también por la continua sumisión al Señor y a su palabra. Perseverar en el discernimiento nos lleva a perfeccionarnos en el ejercicio de esa virtud espiritual. Es como pulirla, ¿no es cierto? Como tenerla muy aceitada. El discernimiento nos permite pasar de las simples buenas intenciones a las mejores decisiones. No son suficientes las buenas intenciones. Yo tengo buenas intenciones, pero normalmente pasa que la gente termina siendo estafada, engañada. No. Más allá de las buenas intenciones hay que tomar las mejores decisiones. ¿Cómo puedo hacerlo? Por medio del discernimiento. ¿Y dónde lo obtengo? En el Señor. Así que esta virtud, y esto es lo más alentador, puede desarrollarse. Alguno dirá, pero yo tengo poquito de eso, le pifio en toda, meto la pata cada rato. Bueno, es cuestión de comenzar a hacerlo. Pedirle a Dios, oremos a Dios, Señor, dame discernimiento. Y sepa que a la media hora, a los 15 minutos, al otro día va a estar enfrentado a una situación donde va a tener que ejercer discernimiento. Por eso es la manera en que Dios nos va a enseñar. Es la única manera, la práctica. Bueno, quédese tranquilo, alguna vez no será de esa manera. No lo logrará reconocer, pero luego va a ir tomando, bueno, mucha experiencia y va a comenzar a poder darse cuenta de lo que es bueno, no lo es, etcétera, etcétera. Así que no tenemos que bajar nuestros brazos en este sentido. Algunos creyentes carecen de discernimiento, pero no por falta de capacidad, sino por falta de comunión con Dios o por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso sus decisiones y criterios nos revelan que necesitan guía espiritual y emocional. Pero la práctica sabia y espiritual del discernimiento produce siempre crecimiento y conduce a la madurez espiritual. Repito, la práctica sabia y espiritual del discernimiento produce siempre crecimiento y nos conduce a la madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? Es imprescindible también esta herramienta para nuestro desarrollo. Bueno, Pablo le escribía a los hebreos y les dice, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Lo repito, el alimento sólido es para los adultos, los que ya han crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos por la práctica, no por la teoría, por la práctica del discernimiento, tienen los sentidos ya ejercitados para darse cuenta de lo bueno y lo malo. Otra versión dice, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Claro, el discernimiento fácil nos despeja toda duda, nos dice, esto es. Y entonces uno decide por eso y no por ninguna otra cosa. O desiste de tomar una decisión sabiendo que eso no es lo de Dios para uno, etcétera, etcétera. El discernimiento es entonces una herramienta clave para el crecimiento espiritual, personal y congregacional. Su ejercicio nos permite vivir con sabiduría y luz en un mundo saturado de confusión y de oscuridad. A ver, jóvenes, adolescentes, ustedes también están bombardeados de estas cosas que acabamos de describir, en sus trabajos, en las redes, en las universidades. El mundo habla de la relatividad completa. No hay verdades absolutas. Por lo tanto, todo es inseguro. Todo es según lo que a mí me parece. Todo es incierto. Todo es volátil. Todo es efímero. ¿Cómo pueden ustedes reconocer entre lo bueno y lo malo? No, ni aun los adultos podríamos darnos cuenta muchas veces, porque viene muy bien presentado y disfrazado. Para eso está todo preparado, para engañar, para captarte, para el interés o el beneficio económico o de otro tipo de algunas personas. Es decir, ¿yo cómo me puedo dar cuenta de todo eso? Tenés que ejercer discernimiento. También es para vos, que sos adolescente, joven. También lo podés tener, es para vos. ¿Y cómo hago? Es lo mismo que acabamos de decir. Decirle a Dios que te ayude, Señor. Ayúdame a reconocer dónde está lo malo y dónde está lo bueno. Yo no quiero cometer errores, meter la pata, sufrir alguna. Señor, ayúdame, guíame. Y Él lo va a hacer, te va a responder. Claro que sí. ¿Cómo no? Por supuesto. Tenés que tener este deseo, este interés. Conocerlo más a Dios y conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es segura, es firme, es por siempre y para siempre, no cambia. Dios no cambia. Él es seguro, en Él hay seguridad, en Él hay certeza. El mundo propone arenas movedizas permanentemente, que finalmente te tragan. Si la palabra de Dios te permite una roca sólida y firme, Él mismo, donde vos puedas asentar tu vida y estar sostenido y fortalecido. Los matrimonios, los adultos, los ancianos, todos necesitamos esto. Y está disponible, está en el Señor, Él no se lo guarda, no se lo reserva, no lo retasea. Por el contrario, el que se lo pida se lo va a dar en abundancia. Pero tenemos que ejercitarlo, además de tenerlo después. Así vas a ver cómo tu vida crece. Así vas a ver cómo tu vida comienza a andar de otra manera, te sentís como más aliviado, con los ojos más abiertos, más avispado, le decía mi abuela, mira de cuánto te hablo. Tenés que ser avispado, nene. Sí, bueno. ¿Viste? Ahora me doy cuenta, ahora puedo reconocer, claro, qué bueno eso, ¿no es cierto? Para que tu vida vaya por buenos caminos. Así que no te olvides de esto. ¿Qué tal si esta noche volvés a casa o ahora mismo? Señor, dame discernimiento, quiero tener eso. Y comenzá, caminá, compartimos juntos experiencias, cosas, nos ayudamos, hablamos de experiencias personales y todo eso nos anima a seguir ejercitando esto. Ustedes saben lo que es la calle, el mundo, todo lo sabemos, todo lo vemos, lo que nos ofrece, lo que nos presenta. Aparece en algunas esquinas claves de cualquier ciudad a determinadas horas, y allí va a haber grupitos de personas, de jóvenes, adolescentes, adultos, ¿verdad? Y ya saben en qué condición están. Eso es lo que el mundo ofrece. Usted y yo tenemos la oportunidad de andar por un camino muy distinto. Dios nos dice, este es el camino. Y si andamos por ese camino, nos va a ir bien. Vamos a estar bien. Y también vamos a estar en condiciones de ayudar a otros que no están andando bien y no están bien. Mientras yo no cambie mi camino, no voy a poder ayudar a otros. Si cambio mi camino, pues entonces puedo ayudar a otros a pasarse de vereda. Dios te bendiga. Señor, gracias por esta oportunidad y reflexionar acerca de este aspecto también que es importantísimo para nuestra vida espiritual, para crecer, para ir por más, para poder disfrutar más de ti y de todo lo que vos tenés para nosotros. Señor, si aquí hubiera personas, chicos, chicas, jóvenes o aún adultos que pudieran ahora mismo estar queriendo que vos les des ese discernimiento. Señor, vos sos bueno y ya lo estás otorgando, pero que sepan que hay que utilizarlo y hay que utilizarlo bien, Señor, sin temores. Y en la práctica vendrá el afinar esta capacidad espiritual que vos nos vas a conceder. Señor, y así sea todo para gloria tuya. Gracias porque tenemos recursos para poder andar bien por la vida, sin tener que sufrir, sin tener que caer en trampas, en engaños, Señor, en errores, en pecados, etcétera, etcétera. Así que te damos toda la gloria a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.